sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Bienvenidos a nuestra tarde romanticona, este espacio que te acercará y te hará vivir momentos muy románticos, y así es lo que intentaré en esta tu radio, en Onda Sevilla Radio, que estamos en el 106.2 de la frecuencia modulada, y como no, también por ahí, en nuestro espacio, en la red de redes en internet, donde nos puedes encontrar en cualquier reproductor de radios. Bueno, pues recordarte que vamos a leer textos de amor, desamor, vamos a leer poemas de amigos que quieren compartirlo contigo, y que espero que tú también, pues algún día, nos mandes eso que escribiste hace mucho tiempo y que desearías que alguien pudiese oírlo. Vamos a iniciar ya nuestra andadura musical de hoy con alguien que supo darle a la canción pues un sentimiento muy romántico, Julio Iglesias, y esta versión de La Paloma. Una canción me recuerda aquel ayer, cuando se marchó en silencio un atardecer. Se fue con su canto triste a otro lugar, dejó como compañera mi soledad. Una paloma blanca me canta al alba, viejas melancolías, cosas del alma, llegan con el silencio de la mañana, y cuando salgo a verla vuela a su casa, donde va que mi voz ya no quiere escuchar, ¿dónde va que mi vida se apaga si junto a mí no está? Si quisiera volver, yo la iría a esperar cada día, cada madrugada, para quererla. Se fue con su canto triste a otro lugar, dejó como compañera mi soledad. Una paloma blanca me canta al alba, viejas melancolías, cosas del alma, llegan con el silencio

jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti. Me tendrás allí, donde esté y con quien esté. De amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras, amor mío, he decidido volver. ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas, por olvidar. Prisa y no podrás. ¿Con quién estés? Aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Pues ahora voy a contaros la letra de la próxima canción que de Bobby Vinton. Recordaréis aquella canción tan bonita, sellado con un beso, y que se lo dedico a ella, a quien me ha pedido esta canción y que sé que está muy, pero que muy enamorada. Bueno, pues esta letra dice: te veo esta noche sonriendo y hablando. Podemos ser muy educados. Y cuando la gente nos esté viendo, te quiero así. Quiero que te guste y sé que te gusta. Digamos que eres más que una amiga. Soy un poco mentiroso. Cuando juego a las mentiras, pues todo se pone en llamas. Me gusta de esta forma. Acércate más, no seas tímido. Crúzate aquí en mi corazón y espero morir porque vamos a guardar un secreto, tú y yo, y lo sellaremos con un beso. En las sombras, allí donde hace calor, eres el riesgo de quedarme atrapado. ¿Quieres probar la fruta prohibida y sellarlo con un beso? Cuando me miras, no hay error. Como si fuese telepatía, sé lo que estás pensando. Sé lo que quieres. Lo quieres como yo. Lo quieres como yo. Sé lo que quieres. Esa luz ultravioleta, tan ardiente. Así estoy yo. Puedo sincronizar o puedo hacer que nuestro encuentro sea en cualquier sitio. Conocemos el lugar, el pasillo. Así me gusta así, y así me gusta. Acércate más, no seas tímida, y crúzate en mi corazón, porque si muero, vamos a guardar un secreto tú y lo sellaremos con un beso. En fin, una hermosa letra que nos está diciendo lo que realmente desean ellos dos. Vamos a escucharlo. So we gotta say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter. She'll put a kiss, guess it's gonna be cold, lonely summer. But I'll fill the emptiness, I'll send you all my dreams, every day in letter, she'll be the kiss. I'll see you in the sunlight, I'll hear your voice everywhere, I'll run. Seguimos aquí en tu radio, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, si nos escuchas en Sevilla o en su provincia, pero también sé que nos estáis oyendo a través de la red de redes de internet, lo cual agradecemos mucho desde esta casa. Bueno, pues a veces la historia de una persona puede llegar a ser pues como los dientes de una sierra, altibajos, sube y baja. Y si a eso le sumamos que hay condicionantes externos y hoy en día muchos, mucho más de lo que creemos con esas drogas, eso que mata a las personas y mata también a todo lo que es el sentimiento alrededor de una persona. Bueno, pues por aquí os he escrito algo que me gustaría que fuese como un cuento y que sirva también de lección para la gente que a veces no quiere dar otras oportunidades. Se titula El mejor juego. Aquel hombre con largos años siempre iba al mismo parque, al mismo banco vacío que día tras día era su vida. Al frente, un parque donde los niños jugaban, reían y lloraban, corrían y no dejaban de saltar. Sus madres y padres, que cogidos a los carros y juguetes en mano, vigilaban sus juegos y, de camino, se contaban los quehaceres diarios. A él le gustaba aquel sitio, sentía que era su segunda casa, aunque a veces era la primera, ya que al menos tenía compañía. Casi se sabía los nombres de todos los niños de escucharlos en los gritos diarios. Incluso estaba al día de quién estaba malo y no había venido, o que tenía que acompañarle su abuelo porque los padres iban a alguna cita médica. Se creía que era su familia. Su soledad le espantaba cada día cuando el sol daba la hora de la partida de aquella tarde. Uno de aquellos días, una niña se acercó y se sentó a su lado. Le preguntó por su nombre y él, ruborizado y asustado, casi se quedó sin voz. Ella no tardó en decirle el suyo. Le preguntó por sus niños y le contó que ya no estaban con él, que hace tiempo que partieron, que no podía verlos hace mucho, mucho tiempo. La niña le siguió contando y le dijo todo sobre su hermano más pequeño, sobre sus primos revoltosos y que el colegio donde estaba era muy grande, bueno, pero que a ella no le gustaba mucho ir allí. Al cabo de unos segundos le propuso jugar con ella y con su muñeca. Él no recordaba siquiera cómo era eso del juego, pero fue capaz de inventar hasta la voz de un muñeco ficticio que hablaba. La madre de la niña se acercó y le dijo a su hija que dejara tranquilo a ese hombre, pero él, el que creyó que sería el final de una conversación tan deseada, supo cortésmente presentarse a la madre y decirle que para nada le molestaba y que aquello le venía muy bien. Tras unos minutos de conversación banal con esa madre, le contó algo de su vida y ella quedó muy triste porque aquellos acontecimientos que había vivido ese hombre, así le parecía. Toda su vida había transcurrido muy feliz junto a su mujer y sus hijos. Pero un fatídico día, él descubrió en una mala compañía el peor de todos sus amigos. Ese polvo blanco de la muerte. Se dedicó a vivir con esa droga tanto que se olvidó de todo y de todos. No supo decir no a quien le traicionaba cada día y acabó secuestrado por el dolor y la infelicidad. Y con ello perdió lo que más quería. Con los años se quedó solo y tras lucha feroz contra ese misterio de la muerte vestida de blanco, llevaba ya casi 20 años sin volver a encontrarse con esa fatídica locura. Pero volver a tener lo que más quería era ya imposible y lo comprendía. Por eso pasaba las tardes viendo a aquellas familias y niños que nunca recuperarían en el tiempo. La madre, con lágrimas en los ojos, no sabía consolarle. Pero la niña, que estaba atenta, le cogió la mano y le dijo: «Mira, mi muñeca me ha dicho que tiene una hermana en mi casa que se irá contigo a la tuya, y que todas las tardes te la traigas aquí para jugar con la mía. Seremos tu familia, y cuando tengas hambre me traeré la cocinita para merendar». Aquello hizo que ese hombre sintiera la cercanía tantas veces buscada de palabras de cariño que tanto tiempo, tanto había perdido. Pasaron los días y no faltaba ninguno con esa muñeca, y siempre, siempre traía alguna historia nueva que contar. Hubo un día que aquel hombre no apareció por el parque. Y detrás de este hubo muchos más. De todos modos, aquella niña se sentaba en ese banco a diario con su muñeca, esperando a ese señor que tanto juego le daba. La madre le contó que nunca más vendría, que la vida le había dado otra oportunidad y que ahora jugaba con sus nietos, y que le había dejado una carta para ella, para leérsela. Y decía así: «Querida niña, ya no podré acompañarte a jugar durante algún tiempo. Gracias a tus historias y las mías, he comprendido que el tiempo pasaba más deprisa de lo que parece. Así que tomé fuerza y valor y hablé con mi familia, quien me ha perdonado por mis malos años y me da otra oportunidad, y me da una muy especial, la de jugar con mis nietos, que ya algún día conocerás. Te quiero dar las gracias por hacerme tan feliz y darme algo que había olvidado: la felicidad y el cariño sin nada a cambio. Gracias por ser como eres. Un beso muy grande. Postdata: me llevo la muñeca que me prestaste para poder contarle las mismas historias a ellos, y así podamos jugar todos juntos la próxima vez que te vea». Pues eso, hay que dar más oportunidades a los demás. Nadie, como se suele decir, nadie está exento de nada de lo que le pueda ocurrir. Y hay mucha gente que ha sufrido en la vida, que ha sufrido desengaños, que ha sufrido por otros motivos, que no solamente lo que he leído yo, sino que ha sufrido tanto que cambia totalmente de personalidad. Por eso nuestra condición debe pasar por el perdón e intentar darle esa oportunidad tan necesaria, porque todos necesitamos ser felices. Vámonos ahora con Francisco Céspedes y esa vida loca. Faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane el tiempo, y sentir lo que me mata, aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno,

besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición, qué bendición. Y bueno, ahora para alguien que nos pidió una canción de The Corrs, ya sabéis, este grupo de irlandesas, y el título, What Can Do You, que algo así como, ¿qué puedo hacer? La letra dice que no he podido dormir en estos días, han sido tan largas nuestras charlas y he estado aquí muchas veces, solo sé que no sé lo que estoy haciendo mal. ¿Qué puedo hacer yo para que me ames? ¿Qué puedo hacer yo para que lo notes? ¿Qué puedo decir para que sientas lo mismo que yo? ¿Qué puedo hacer para que te quedes aquí? Tengo solamente lo que puedes llevarte, y justo cuando lo conseguí, lo dejé ir. Y quién sabe si eso me hizo sentirme mejor, pero ni lo intento. No tengo esperanza. ¿Qué puedo hacer yo para que me ames? ¿Qué puedo hacer yo para que lo notes? ¿Qué puedo decir para que sientas esto? ¿Y qué puedo hacer para que te quedes aquí? Sin más espera, ni más dolorosas discusiones, ni más intentos. No hay quizás nada más que decir. Y quizás sea hasta gracioso, pero estoy tranquila, porque la energía no es algo que se pueda extraer de una mina, y estaré entonces lista para volar. Bueno, pues vamos a oírla ahora en inglés. The Corrs, What Can I Do? Slept at all in days. It's been so long since we've talked, and I have been here many times. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? There's only so much I can take, and I just gotta let it go. More to say, and in a funny way I come. Because the power is not mine, I'm just gonna let it fly. Pues hoy es un día muy especial para alguien que nos escucha y pone todo su corazón para animarnos aquí en esta radio. Y es que cumple años nuestra amiga María Jesús. ¿Y qué podemos decir? Pues además de desearle que cumpla muchos más, como la canción que desde la infancia se suele cantar junto a las velas, bueno, pues nosotros lo haremos con una canción y decirle que ella sabe cada día cómo llenar el sobre de la amistad con nuevos aires de felicidad regalada a los que le rodean. Sacrifica su ego por dar sin recibir, por entregar sin recoger, capaz de mostrar una sonrisa cuando su corazón llora. Deja pasar la tristeza de los demás con palabras de ánimos. Bueno, pues desde aquí, desde Sevilla, le queremos recordar que la amistad sincera, que el cariño de sus amigos no va a quedarse aquí, que siempre, siempre le acompañará donde vaya, porque los sentimientos no se detienen ante montañas ni ríos, ni por murallas que rodeen el lugar donde viva. Estamos, pero que muy orgullosos de contar con ella para seguir este camino duro, el camino de esta vida. Así que, María Jesús, te queremos y esperemos que pases cada día pues más feliz, que al fin y al cabo es lo que te mereces. Bueno, y qué mejor que canción de la amistad que Roberto Carlos, Un millón de amigos. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte,

una semilla germinase un nuevo palpitar. La maleza de los recuerdos obstruye el renacer. Bueno, pues muchas gracias a Claudette por compartir su bello poema. Ahora nos vamos a ir con los Sabandeños y nos van a cantar esa canción tan versionada, tan bonita. Somos. Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella despedida. Y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba la confidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del tiempo, del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida dos hojas que el viento junto en el otoño. Somos dos seres en uno que amando se muere para guardar el secreto lo mucho que quiere. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas brillando en una canción. Es hora de despedirme de ti y recordarte que tienes que acostumbrarte y aprender a ser cada día más feliz, hablar mucho más de tu sentimiento, de tu amor o incluso de tu desamor. Y recordarte que te espero aquí el próximo día en el mismo sitio y a la misma hora. Vamos a hacerle caso a Paloma San Basilio y que seas feliz. Es todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser después de haberte amado tanto. Por todas esas cosas tan absurdas de la vida.